Bueno, se lo decíamos en los titulares, la Unión de Trabajadores Confiteros está denunciando graves irregularidades en el sector. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Mesa del Pan, Luis Echeverría. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, contanos acerca de esta movida que están organizando para el próximo 1 de noviembre, que no falta mucho, ¿no? No, exactamente, el miércoles próximo, 1 de noviembre. Sí, como bien decías tú, en esta oportunidad de la Unión de Trabajadores Confiteros, a la cual obviamente no pertenecemos, pero sí hemos estamos conformando, y esta es la primera movilización en conjunto, de la Confederación de Confiteros, Panaderías, Panificadoras y Afines. En ese sentido, estamos coordinando conjuntamente con los compañeros de la Unión de Trabajadores Confiteros. Esta movilización del miércoles que viene a las 11 en la Plaza de los 33. Lo que aquí se denuncia particularmente es una empresa que es la Confitería Carreras. Sí, lamentablemente, una empresa muy muy muy renombrada, pero que a nivel de cómo trata a sus trabajadores deja mucho que desear, ¿verdad? Parece que quedaron en el siglo pasado, son cuasi esclavos. Se está dando una situación con un delegado que ni siquiera le permiten salir, porque si saliese en todo su derecho, porque así lo ampara la ley, le descuentan beneficios, le descuentan premios. Cuando bien se sabe que cuando uno está en actividad sindical es como si estuviera trabajando, por lo cual no se le debe retasear ningún derecho ni ningún beneficio al compañero. Ese, entre otras cosas, ¿verdad? Inclusive ha culminado su acuerdo, la negociación colectiva, no hace mucho tiempo, y la patronal desconoce el acuerdo que firmó su propio sector, ¿verdad? Y no quiere reconocer lo que se firmó hace menos de 20 días en el Consejo de Salario. Por lo cual a nosotros nos parece a esta altura una cosa absurda, ¿verdad? En ese sentido, esta unión que hace las organizaciones sindicales es para este tipo de cosas, ¿verdad? Que no vuelvan a haber más atropellos a las organizaciones sindicales y que se respeten los derechos de los trabajadores. Es inconcebible que al día de hoy, en el año que vivimos, que todavía sigan sucediendo estas cosas. No solo en el sector confitero, también sucede en el sector de las panaderías artesanales, que ya lo hemos denunciado una y otra vez, ¿verdad? Los atropellos permanentes que se tiene con los compañeros, con los trabajadores, porque como al hacer a veces empresas más chicas, abusan y hacen uso y abuso del poder que tienen los patrones. ¿Estamos hablando solo de Montevideo o hablamos de empresas de todo el país? En este caso estamos hablando puntualmente de Confitería Carrera, pero lo que sucede en las panaderías artesanales es en el barrio de la esquina de tu casa, de mi casa, y en todo el país, en cualquier rincón del país. Uh-huh. Pero inclusive aún uno puede pensar que, como en las panificadoras industriales, que son más grandes, que están con otra cabeza, que hay una dirección, todo lo demás, ¿verdad? Que hay mandos medios, que debería estar mejor, pues no. También tenemos empresas dentro del sector panificado que al día de hoy atentan y violentan los derechos de los trabajadores. Eso no lo vamos a permitir más. Y ya con la acción que vamos a tener el 1 de noviembre a la hora 11 frente a la Confitería Carrera, es una demostración que le vamos a hacer a todos los sectores empresariales que no vamos a permitir de aquí en más ningún tipo de atropello. Y que estamos juntándonos para obviamente desenmascararlos y que sepan que vamos a estar juntos, que vamos a estar unidos y que vamos a luchar por los derechos ya conquistados desde hace mucho tiempo. Cuando denuncian los trabajadores problemas de salubridad y de higiene, ¿estamos hablando de concretamente de alguien o es en general? En general, de todo tipo de problemas de salubridad y de higiene. Desde los trabajadores, obviamente que hasta nosotros dudamos hasta el propio producto, ¿verdad? Claro. En un sector, además, que tiene que tener sumamente cuidado con la higiene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alimentos. Entonces me parece que es una cuestión a tener muy en cuenta, ¿no? ¿Y los controles bromatológicos y eso no funcionan? Bueno, obviamente se ve que no. De la parte trabajadora, lo que nosotros ahora le vamos a transmitir a los compañeros, y obviamente ya se lo dijimos, que se hagan. ¿Por dónde pueden ir? Y bueno, por la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Pero sí, también brotamos la parte de análisis de alimentos de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? En la parte sí, de obviamente que el sector bromatológico, claro, en este caso, por ser de Montevideo, corresponde a la Intendencia. Bien, Luis, concretamente entonces va a ser una movilización, la primera en conjunto de estas tres ramas importantes del sector. Sí, exactamente. Ya pasamos de la teoría, que hace mucho tiempo que veníamos trabajando en eso, a la acción, ¿verdad? Uh-huh. Y en aquella panificadora, panadería, confitería que pasen este tipo de situaciones, no solo que serán denunciadas públicamente, sino que vamos a movilizarnos para que se revea la situación, cual sea ella, pero mucho más cuando se trata de avasallamiento hacia los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, estaremos pendientes de ese miércoles entonces con la movilización convocada. Muchas gracias, No, muchas gracias a ti, como siempre, las órdenes, José Luis. Buen Hasta día. Luego.